Estando en el Espíritu debemos siempre estar, nos dice el ángel de la edad de la piedra angular, para que su palabra hoy Dios nos pueda dar. Cantando en el Espíritu debemos siempre estar, para que su palabra hoy Dios nos pueda dar. Quiero cantar en el Espíritu, Señor. Quiero adorar en el Espíritu, Señor. Porque cantando en el Espíritu, Señor, se abre camino hacia la sexta dimensión. Se hace contacto con la sexta dimensión. Y si te sientes triste, pues ve y ponte a orar, para que el Dios eterno tu alma pueda alegrar. Porque es que en la alabanza se aleja todo mal. Por eso en el Espíritu debemos de cantar, porque es que en la alabanza se aleja todo mal. Quiero cantar en el Espíritu, Señor. Quiero adorar en el Espíritu, Señor. Porque cantando en el Espíritu, Señor, se abre el camino hacia la sexta dimensión. Se hace contacto con la sexta dimensión. Si te sientes triste, pues ve y ponte a orar, para que el Dios eterno tu alma pueda alegrar. Porque es que en la alabanza se aleja todo mal. Por eso en el Espíritu debemos de cantar, porque es que en la alabanza se aleja todo mal. Quiero cantar en el Espíritu, Señor. Quiero adorar en el Espíritu, Señor. Porque cantando en el Espíritu, Señor, se abre el camino hacia la sexta dimensión. Se hace contacto con la sexta dimensión. Quiero cantar en el Espíritu, Señor. Quiero adorar en el Espíritu, Señor. Porque cantando en el Espíritu, Señor, se abre camino hacia la sexta dimensión. Se hace contacto con la sexta dimensión.